apoyo y el respeto de tantos años. La gente de Perú, Colombia, Ecuador, gracias de verdad. Esto es Yerba Brava 2021, con un 2020 de mierda, pero ahora le venimos a meter cumbia villera de la de posta. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. ¿Sabes por qué? Porque el que no hace palmas es el pibe cantino.